Enredando las mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Otro martes más de Enredando las mañanas desde San Luis por la bulla y por la RNMA. Así es, 10:15 de la mañana, el viento chorrillero, como todos los martes les contamos, nos trajo inconvenientes en la comunicación, ¿no? En la tecnología esta cibernética de internet. Sí, y seguimos desde casa porque esta pandemia parece que va todo el año a seguir, no da tregua, azotándonos. Así que seguimos en este Enredando las Mañanas. Hoy desde San Luis, Radio La Bulla, desde casa, nosotros aquí en casa, Mati en los controles desde su casa, a quien le mandamos un saludo gigante. Está haciendo magia con esta internet y el viento y todo lo que se atraviesa. Y todo siempre. Lo que se lleva el viento, que son las ondas. La señal, todo se todo, lleva. Todo. El viento posta que ya hartó, cansó de una manera que no sé si escucha, que está silbándome acá, en la nuca lo tengo. En la nuca tenemos el viento chorrillerito este, pero bueno. Es la queja sostenida en el tiempo de los martes. Ya todos los martes, ¿viste? Como que hacemos catarsis. Estamos cansadas. Así que si escuchan... Terapia grupal. Grupal, exacto. Así que si escuchan ruidos de viento y de la puerta que sigue golpeando, sí. Es por el viento. Y ayer tuvimos pañuelazo virtual, tuvimos... No, qué ganas de salir a las plazas ayer, ¿no? Sí. Ay, sí, toda de verde. Fue un éxito. Sí. La verdad que... Todas las redes... Explotaron las redes sociales porque el día de la acción global por el derecho al aborto o lucha por el derecho al aborto en Latinoamérica y el Caribe se hizo notar en todas partes. Sí, llegaron mensajes hasta desde Bélgica. La verdad que yo estaba como una demente a las 18, una demente, si me hubieran visto, era... replicar las redes, un trabajo ahí de militancia que amo, que es la abortera. Así que... Hubieron un montón de imágenes de pañuelazo, que fue increíble ver tantas pequeñas fotitos. Sí. Y, ¡ay, qué lindo! Parecía sí, tremendo. Como si estuviéramos ya en el Senado. En YouTube no se podía leer ni uno de los mensajes que iban en el chat porque iba todo rapidísimo de la manera en que iban comentando ahí en el chat de YouTube. Hay, no se podía leer directamente. Hay un flyer que andaba circulando como tipo meme. Alberto, tenés un poco de retraso, así que dale. Y tuiteó el presidente. Tuiteó, sí, y que ya. Quien sigue su compromiso intacto. Bueno. Ah, bueno. Bueno, no, vamos porque los abortos siguen. Bueno, pero con esta idea de que en la pandemia se complica la cuestión. Maternamos, sí, claro, nos hacen maternar. En el sistema de salud está abocado a otras cuestiones. Bueno, la cuestión es que en pandemia es aún más... urgente y una cuestión mucho más candente el tema de un embarazo no deseado, así que le ponga pilas él. ¿Qué espera? No entiendo qué espera. Estamos esperando que todas las condiciones estén dadas, Daniela. Estamos esperando no la discuta, solución al COVID. No discuta. ¿Podamos estar en la calle? No discuta, Daniela. Hay cosas más importantes, Daniela. No, bueno. Ella es ella. Urgente, ella... es el deseo, es de poder tener autonomía de nuestros cuerpos, sí. Ya está, venimos tarde. Y sin embargo, solo una cuestión de salud pública, es autonomía sobre las cuerpos. Va. Y sin embargo, hay que entender que por más que sea ley, las luchas van a seguir, porque van a haber un montón de cosillas aún por arreglar, por corregir, por realizar las prácticas cuidadosas, que se vaya garantizando. O sea, que sea ley no significa que listo, pasemos a otro tema. Sí. Vamos a seguir. De hecho, tenemos ciento y pico de años con la ILE y la estamos peleando a la ILE todavía. Las niñas son obligadas a maternar, a parir, lo cual son actos de crueldad horribles. Mm. Y tenemos ciento y pico de años con esa ley. O sea, con una antigüedad. Pero bueno, hoy en el Enredando las Mañanas hay otros temas importantísimos, ya querían. Así es. Que también nos convocan en el día de hoy. Y vamos a, uno de ellos es el tema de la salud, de la educación pública, perdón. Por eso es que estaremos dialogando con Arturo Gómez, secretario gremial de ADU, la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis, de la Universidad Nacional de San Luis, y también integrante de la mesa ejecutiva de CONADU Histórica. Ayer hubo un paro universitario, protestas virtuales y bueno, esta modalidad que se impone hoy en día. Vamos a ver cómo está la cuestión y consultarle un poquito cómo es el trabajo de los docentes en este contexto. Que es bastante intenso, complejo, sí. Así es. También tendremos, nos vamos para Córdoba, tendremos un relato de Magalí Escudero, ex alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos comentará su experiencia con las extorsiones sufridas por quien ahora está denunciado y es ex docente Olmedo, que en su momento fue titular de la cátedra de microbiología de la carrera de odontología. Nos contará un relato de todo lo que ha estado sufriendo ella y varios compañeros. También vamos a tener la columna de Medio Oriente de Lucrecia Fernández. Hablará sobre la geonología, es la ciencia de las mujeres. Yo estoy como que quiero escuchar a Lucre contarme de eso. Sí, porque ya somos el club de fans de la Lucre, sí, con las columnas. Nos hace como una escuelita fácil. Quedamos ahí escuchando con mucha atención. Y bueno, como todos los martes, también tenemos nuestra columna anticarcelaria de Agencia para la Libertad, que van circulando todas las voces de la Agencia para la Libertad. Hoy hablaremos con Adriana Rebol, que desde Córdoba nos comentará sobre la situación carcelaria y el COVID y todo lo que esto trae aparejado en Córdoba, Córdoba ciudad. Así que hasta las 12 estamos repletas y ahora en breve volvemos con noticias breves. Tal cual. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Córdoba, Giuliani, pedimos viviendas y trabajo digno y nos responden con represión. El secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba, Federico Giuliani, formuló severas acusaciones contra el accionar policial la tarde del domingo en el barrio de San Martín de Río Cuarto y posteriormente en el ingreso a la unidad departamental número 9 de la policía provincia en el microcentro de la ciudad. Estamos denunciando la violencia institucional de la policía en la provincia de Córdoba contra les militantes de la CTA Autónoma Regional de Río Cuarto. Represión con balas de goma, golpes a embarazadas y detenidas en el barrio de San Martín. En un barrio luego hubo atropellos y represión desproporcionada con policías de civil e infantería cuando concurrimos a la sede del departamento a realizar las exposiciones. Giuliani fue tajante al afirmar. La respuesta fueron 14 compañeros agredidos y heridos, la mayoría mujeres, con cortes en la cabeza, hematomas, escoriaciones, todo constatando por las dos ambulancias que concurrieron a la UR9. En mi caso sufrí, en el caso de Giuliani, dice que sufrió un golpe de puños que cuando apenas ingresaba al edificio de la gente por un agente civil. Pedimos viviendas y trabajo digno para los y las compañeras del territorio y nos responden con represión y abuso policial, judicializando la pobreza y criminalizando la pandemia, dijo Giuliani, secretario de la CTA. Jujuy, Palpalá, mataron a una chica y la policía reprimió a sus familiares. Hubo una masiva movilización ante el crimen de Lara Rueda en la misma ciudad. Permanece desaparecida Gabriela Cruz y en Barracas tampoco aparece Violeta Ábalos. La policía reprimió a familiares que, acompañados por las organizaciones sociales y feministas y por la comunidad de Palpalá, se movilizaron exigiendo justicia ante el femicidio de Lara Sabrina Rueda. La adolescente se encontraba desaparecida desde el 23 de septiembre y su cuerpo apareció ayer en un descampado. El enojo social también exige celeridad en la búsqueda de Gabriela Cruz, de 24 años, quien desapareció el 24 de septiembre en la misma ciudad, y de Violeta Ábalos, de 16 años, desaparecida el mismo día, pero del pueblo de Barracas. Los reclamos apuntaron contra los que consideran negligencia del Ministerio de Seguridad, de la Policía Local y de la Fiscalía. Alrededor de las 19:30, cuando la marcha estaba frente a la Brigada de Investigaciones, la respuesta de las fuerzas fue una represión con balas de goma y gases lacrimógenos. También se realizaron protestas en otras ciudades como San Salvador de Jujuy, San Pedro y Libertador General San Martín. Hubo mucha negligencia de la policía. Estuvieron esperando cinco días para hacer el rastrillaje. Vamos a seguir luchando por justicia para Lara y por la aparición con vida de otra joven que sigue desaparecida, Gabriela Abigail Cruz, expresaron en Salta el padre del adolescente Juan José Rueda. La familia espera conocer hoy el resultado de la autopsia. El padre detalló varias irregularidades de la policía de Palpalá, la demora en la toma de la denuncia, que fue mayor a las 24 horas, y la inacción para la búsqueda, lo que llevó a la familia con vecinos y vecinas a buscarla por sus propios medios. En esa búsqueda, el padre supo por vecinos que un sereno había contado que vio correr a una chica y que un auto la seguía. Rueda dijo que su esposa le comunicó este dato a un comisario, sin embargo no la buscaron. El cuerpo del adolescente fue encontrado en el mismo lugar donde habrían sido vista, a 50 metros de un descampado en el barrio 2 de Abril de la ciudad de Siderúrgica. Otra aparente irregularidad de que no están las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay en la zona. Estatales, jornadas de reclamo por recomposición salarial. Hoy martes, trabajadores estatales de diferentes organismos realizarán a las 13:30 una caravana desde Congreso hasta el Ministerio de Trabajo y una radio abierta desde las 14 en las puertas de esta repartición. Reclamarán recomposición salarial cuando se realice una nueva reunión paritaria. El comunitario dice, paritaria estatal, con el 15% no come nadie. Organicemos la pelea por la recomposición salarial. Con la oferta paritaria de 15% en cómodas cuotas, menos 4% octubre, 3% diciembre, 4% febrero de 2021 y 4% de abril del 2021, el gobierno da un salto en el ataque sobre el salario en el Estado. Ocurre que este 15% es superado hasta por la proyección más conservadora de inflación para los próximos 12 meses. tampoco recompone el salario. En los últimos 4 años perdió casi entre el 35% y un 40% de poder de compra, que como resultado de históricas paritarias firmadas sistemáticamente a la baja, hunde a más de la mitad del escalafón CINEP debajo de la línea de pobreza que estima el INDEC. Previamente fueron vulneradas las cláusulas de revisión de la paritaria de 2019 para noviembre de este año y marzo del 2020, mientras que la pauta del 28% quedaba pisoteada por la inflación que superaba el 53%. Entonces, hoy la jornada será a partir de las 13:30, pidiendo una recomposición salarial ya por parte de los trabajadores estatales, una cláusula de indexación automática frente a los saltos inflacionarios, ni que ningún compañero quede por debajo de la línea de pobreza, aplicación completa de las paritarias para todos los monotributistas de MECOM, basta de precarización laboral, pase a planta permanente y otras reivindicaciones y derechos que están solicitando. Ahí estamos volviendo, que nuestros operadores nos dice que teníamos dificultad, espero que se nos esté escuchando. Esperemos que estemos saliendo. Así es. Bueno, 10:33 de la mañana, como estábamos diciendo, estábamos hablando entre nosotras nada más. Así que ahora nos está diciendo que se escucha perfecto y bueno, oyentes, ya sabrán, esta es la tecnología desde casa. Así que, Dani. Y el viento. Y el viento. Que nos complica la vida el viento. Pero bueno, acá estamos, firmes y saliendo. ¿Qué tenemos? Una entrevista. Vamos a ir a una entrevista con Arturo Gómez, secretario gremial de ADU de San Luis e integrante de la mesa ejecutiva del CONADU Histórica. Hablará sobre el paro universitario realizado ayer 28 de septiembre. Así es, con un hashtag que salía Sonido Urbano. Docentes universitarios de CONADU Histórica realizan hoy un paro nacional de actividades con apagón virtual o desconexión y acciones de visibilidad virtual por las redes sociales en WhatsApp y medios de difusión. Los docentes reclaman una urgente recomposición salarial, el reconocimiento de gastos ocasionados por la enseñanza virtual desde los hogares, la estabilidad de las y los docentes interinos y contratados en defensa de las obras sociales universitarias y por mayor presupuesto para las universidades públicas. Dada todo en el contexto en el que nos encontramos a nivel mundial, toda la parte educativa ha estado sufriendo todas estas desventajas de la virtualidad. Así que están ahí en la lucha porque, docentes conocidos manifiestan el uso de su propio internet para llevar a cabo claro. Todo este tipo de clases, toda esta nueva modalidad, que bueno, dadas las situaciones, hacen que cada una se las tenga que ingeniar buscando nuevas estrategias para poder cumplir con les alumnado, con el trabajo y bueno, en la medida que se pudiera. Sabemos que no todas las personas tienen esa posibilidad de llegar a ese acceso, así que también hemos tenido esa dificultad de poder tener y llegar a esa virtualidad. Es un problema, porque la verdad que yo veo que los docentes están sufriendo con esto de la virtualidad, con esto de estar pasados, digamos, porque es casi 24/24 que están presentes de manera virtual por teléfono. Así que, bueno, nada, ahí estuvieron haciendo el paro. No estamos pudiendo comunicarnos con Arturo de ADU. Así que vamos a ver si después de escuchar una canción podemos contactarlo para poder bueno, vamos a escuchar música, movernos un poquito el cuerpo y tomarnos unos matecitos y ya volvemos. la corona, puede ser buena persona. Ministro, perdone la palabra, pero incomoda. Cambia de actitud, como Talibú. De todo el planeta somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere se permuta. Que a los molnis se inmuta, pero en las calles se multa. Si vende hasta la fruta, que soplan a la Cuba. Cuidado con la que viene la yuta. De Chile, que se cuide el gobierno antes que los animales. Somos miles, ya cansados del maltrato, de sus mentiras y atracos, de los puercos y de los pacos. Saquen cucharas y platos, ya pónganse los zapatos, que hasta el más hipocondríaco está listo para luchar hace rato. Pa' la calle. Saben cómo me pongo, me conocen en el fondo. Yo no sigo protocolo, pa' que invitan al bailongo. Pa' qué, me invitan. Si saben lo que opino, yo lo rimo pa' que se me invitó. ¿Por qué? En mi país te llevan preso si saltáis un torniquete. En mi país te llevan preso si pides pan del banquete. En mi país te dicen loco si sales a protestar. Ojos por salir a marchar y te zumban caliente como fuego artificial, lanzándote el guanaco justificando solo matar. Luma solo mazo paco dirigen unos payasos, no quieren cacerolazo, migajas de bonos y pedazos. Tu boca rechazo, seguimos sin el mazo, contigo no hay caso, tu guavara no balazo. Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. No abren los comedores, no sigan con tenedores, se tiran de proveedores. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, y continuamos en el Enredando las mañanas, hoy desde San Luis, las 10:40, y como anunciábamos recién y describíamos un poquito el contexto de la lucha docente que se desarrolló ayer, ya estamos en comunicación telefónica con Arturo Gómez, secretario general, gremial, perdón, de ADU, Asociación de Docentes Universitarios de San Luis, y también integrante de la mesa ejecutiva de CONADU Histórica. Buenos días, Arturo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Arturo, te agradecemos este contacto y te consultamos cómo fue la jornada que realizaron ayer. Mira, la verdad que la información que tenemos es que ha sido una jornada bastante buena en lo que respecta a la participación en esa jornada de paro, que tuvo unas características particulares por la situación que estamos llevando adelante, que es un apagón virtual, ¿no es cierto? Y también con mucha actividad por las redes sociales, fundamentalmente, y los medios. Tengamos en cuenta que CONADU Histórica viene reclamando ya hace 3 meses la apertura de la paritaria salarial. Nosotros tenemos un atraso acumulado de por lo menos el 12.5% de nuestros salarios en relación contra la inflación, porque en marzo, cuando empezaba la pandemia, veníamos a las casas a trabajar, como suele suceder muchas veces el gobierno nacional y las conducciones de las federaciones afines al gobierno firmaron un acta que desconocían una cláusula gatillo que nos igualaba la inflación. A partir de ahí nosotros quedamos todo el tiempo debajo de nuestros salarios, quedamos todo el tiempo debajo de la inflación y fuimos perdiendo puntos con esto. Además de esto, nosotros, los docentes de todas las universidades, facultades, colegios preuniversitarios, hemos puesto durante todos estos 6 meses de pandemia las herramientas de trabajo, la conectividad, nuestro tiempo doble en muchos casos, nuestras casas se han convertido en aulas. Ante esto le estamos reclamando al gobierno nacional y a los rectores el reintegro de los gastos como lo contempla el convenio colectivo de trabajo, porque son ellos quienes tienen que proveernos de las herramientas de trabajo y de las condiciones laborales. Hemos tenido respuesta en un par de universidades nada más, y bueno, estos son los puntos movilizantes. Estamos pidiendo aumento salarial, la apertura de la mesa de negociación salarial, la recuperación salarial de lo ya perdido y pensar en un aumento salarial de acá a fin de año. Estamos pidiendo reconocimiento de gastos. Y la jornada de lucha, la verdad que fue bastante amplia. No solamente las asociaciones de la Federación Conado Histórica hicieron paro, sino asociaciones de las otras federaciones de Conado, por ejemplo, Coa Rosario, AG de Río Cuarto, estuvieron haciendo huelga, y algunos docentes de algunas asociaciones de base o algunas universidades que no se habían sumado al paro, sí hicieron paro, por ejemplo, el caso de La Plata, Córdoba, en muchos, por ejemplo, el Colegio Belgrano de Córdoba se adhirió a la huelga, algunas facultades como la de Arte de Córdoba estuvo parando, son datos que tengo, pero muchos más se fueron multiplicando a lo largo y ancho del país, demostrándole una necesidad real a todo esto que te decía, los salariales, claro, y las condiciones de trabajo, sí, que es lo que nos moviliza como sector. Los 190.000 docentes de todo el país estuvimos parando. Vos, ahí hablaban ustedes de un derecho a la desconexión también, que no es un dato menor en este contexto, porque a veces decimos, bueno, hay un imaginario ahí social de que los docentes están en sus casas y demás. Eso implica un doble estrés, trabajar con la familia, cuidando a las niñas, no solamente las mujeres, sino hoy en día los varones también, en un amplio porcentaje se hacen cargo del cuidado de los niños, porque es algo de las niñas, que es algo que va cambiando en la dinámica del hogar. Y también esta cuestión no menor, que es que los docentes se tienen que hacer cargo de todo lo que implica la conexión cotidiana, los gastos económicos de eso, y el no poder desconectarse nunca. ¿Cómo analizan esa dinámica en el día a día de los trabajadores docentes desde ADU? Mira, nosotros hemos en tanto nuestro sindicato como en las corrientes en las que pertenecemos y a nivel nacional, el derecho a la desconexión, que fue logrado a nivel nacional, pero ahora está en discusión en cada una de las paritarias locales. De todas maneras, está claro de que nuestro trabajo se ha intensificado mucho, el trabajo sobre todo para las compañeras que están a cargo de niñas, como vos dijiste, pero no son solo niñas, son todos los familiares a cargo, porque en muchos casos también estamos al cuidado de ancianos, al cuidado de otros familiares, de enfermos, y en general esas tareas del cuidado recaen sobre las compañeras. Y otra de las cuestiones que tiene que ver, que no es menor, es que a mediados de año también estuvimos en discusión paritaria por condiciones de trabajo para que se implementaran las licencias por cuidado de niños, ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno nacional aún no nos da, si bien se toman como justificaciones de no trabajo, si vos tenés, podés pedir que no trabajar por estas situaciones, no tenés un reemplazo. Entonces, en muchos casos, muchas compañeras prefieren no solicitarlas porque generan sobrecarga sobre otras compañeras de trabajo. Claro. Y además, en la discusión de mitad de año, se desconoció el derecho a la licencia por violencia de género. Y no estuvieron de acuerdo ni las federaciones firmantes, ni el gobierno nacional, ni los rectores en esta situación. Que nosotros vimos que se ha incrementado y se ha venido incrementando, sobre todo en los últimos meses, a consecuencia de la pandemia, a consecuencia de estar en nuestros hogares. So, son cuestiones que las tenemos que tener en claro, porque cuando discutimos salario también estamos discutiendo condiciones de trabajo. Y condiciones de trabajo no simplemente es tener una computadora o acceso a internet, sino son las condiciones del medio ambiente que tienen que ver con esto. Y la violencia para nosotros es una cuestión fundamental que no es tenida en cuenta en su real magnitud. Otro de los puntos que leíamos que estaban analizando y discutiendo en la jornada de lucha de ayer tiene que ver con la estabilidad de les docentes interinos y contratados. También hay un imaginario social de que los docentes universitarios, además del estatus que se le otorga en esta sociedad, tienen un sueldo que ya cuando ingresan les da una comodidad de por vida. Sabemos que eso no es real, hay un escalafón allí por el que luchar y hay precarización laboral también en el ámbito universitario estatal. ¿Cómo es la cuestión, Arturo? Mira, nosotros tenemos los salarios, como te decía, no solo atrasados y por debajo de inflación, sino que hoy no conviene entrar a trabajar en las universidades si vos tenés una oferta en el sector privado mucho más jugosa, digamos. En algunos lugares se ve, eso se nota, porque digamos, lo que hay una tendencia es a fraccionar cargos cada vez más. Los cargos que hay son cargos totalmente precarios, o por contratos, o interinos, que no están permitidos por el convenio colectivo de trabajo, pero se hacen igual. Y el ejemplo fuerte de esto es la UBA, donde tenés miles de docentes dando clases, o las facultades de medicina en Rosario, tenés miles de docentes dando clases y sin cobrar por ese trabajo que realizan. El trabajo ad honorem es como un paso que se ha generado en las universidades nacionales desde hace muchos años, como una obligatoriedad de trabajar gratis para lograr estar unos años para empezar a trabajar. Esto no está permitido, el gobierno tiene que hacerse cargo de esto, que inclusive no está permitido por ley, y por eso es que estamos exigiendo el pase a planta de los interinos, los contratados, y todo aquel docente que trabaja tiene derecho a cobrar un salario. Bien. Bueno, Arturo, nos imaginamos que va a seguir la visibilización de la lucha docente del ámbito universitario, así que estaremos atentos a las novedades. Bueno, muchas gracias por su espacio, y bueno, esta lucha no tiene que ver solamente con nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo nuestras son las condiciones de estudio de miles y miles de estudiantes a lo largo y a lo ancho del país. Y es por eso que cada vez que nos lanzamos en un plan de lucha tiene que ver con esta defensa irrestricta, ¿no es cierto?, de la universidad pública. Bueno, muchas gracias, Arturo. Buen día. No, gracias a ustedes. Bien, escuchábamos a Arturo Gómez, secretario gremial de ADU San Luis, integrante de la mesa ejecutiva de CONADU Histórica. Y nos estaba hablando de la situación actual de les docentes y la virtualidad, entre otras cosas. Sí, y del paro, la actividad que estuvieron realizando ayer, 28 de septiembre, exigiendo y reclamando, visibilizando lo que les está atravesando y lo que está sucediendo con esta virtualidad. La verdad que deja sin vida a los nos deja, ya sí creía en el colectivo docente. Bueno, las 10:51 esta mañana se nos pasa volando. ¿Les parece que le pidamos a nuestro operador que está haciendo magia? Está haciendo, a los vuelcos hemos estado, pero ahí vamos, dándole la cintura al programa. Mati hace magia desde su casa con los streamings y demás, y nosotros estamos prendiendo en rojo, porque está en rojo en nuestro internet. Así que todo es la onda del viento, depende que se la lleva. De un hilo. Todo depende de Mati. Mati hace magia. Sos mágico. Sos un unicornio mágico. Escuchamos música y ya volvemos con el Enredando las Mañanas. Prenden fuego mis dos manos.

a las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Teníamos un aire más grande que la pantalla y nosotras mirando. No lo veíamos. Mirando el chat con Dani. ¿Qué pasará? Decíamos. ¿Qué pasará con este Mati? Viento que se lleva la onda. De la... Esperando en el chat en chiquitito del aire. Perdón, un cartel Mati. Sofisticado por el cual Mati está ahí desgastándose. Claro. Se está desgastando en esta nueva tecnología. Bueno, no nueva, para mí sí, pero. Estas cosas tan lindas, igual, bueno, acá estamos. Bueno, 11 y 20 de la mañana nos vamos a la columna. A Medio Oriente. Nos vamos a Medio Oriente. Nos vamos a desborrar como todos los martes. La verdad que este temita no tengo idea, así que voy a estar escuchando a Lucrecia Fernández, que nos va a hablar sobre la. No sé si lo pronuncio bien, ella me corregirá. Genealogy. La ciencia de las mujeres. Así que, bueno, hola Lucre, ¿estás ahí? Sí, buenos días a todos y todas. Hola Lucre. Vamos a redefinir los títulos, me parece, de la columna. Porque, igual hoy, como están pasando algunas cosas complicadas, vamos a hablar del genealogy y vamos a dedicar los últimos minutos a una nueva inminente guerra muy complicado y vamos a hacer una mención para que también los oyentes estén al tanto de eso y así la columna no es solamente sobre temática pura sino también sobre otras problemáticas del medio ambiente. Bien, genealogy como suena y se lee sin miedo, digamos. Bueno, no sí. Sería genealogy en nuestro caso, pero es genealogy. Bien. Hay quienes lo escriben con una Y, pero no, es así nomás de corridito con la I latina al final. Uh-huh. Sin mucha dificultad. Bueno, la idea de hablar de genealogy hoy era darle continuidad al tema que veníamos tratando, que tenía que ver con todo este proceso que llevan adelante el movimiento de mujeres puras en diferentes lugares, ¿no? Este proceso que se fue reconstruyendo, organizando, repensando, ¿no? Sobre todo repensando y reflexionando en sus prácticas y las prácticas con los otros. Genealogy es una palabra que en kurdo básicamente significa la ciencia de las mujeres, y es ser, y bueno, lo de tiene que ver, digamos, con la idea de ciencia. Y si bien tiene como una simplicidad en esta denominación, porque, digamos, pensar en la ciencia de las mujeres puede ser bastante lineal, en realidad tiene un concepto muy amplio. No, o sea, si bien es un proceso que se viene dando hace varios años en el movimiento, que tiene que ver con pensar la historia de la humanidad con una perspectiva feminista, no está muy alejada de diferentes experiencias que incluso se llevan adelante en nuestras tierras latinoamericanas, donde se empiezan a repensar, por ejemplo, conocimientos ancestrales, historias y demás, uh-huh. contadas desde una perspectiva feminista. Que una perspectiva feminista no implica la la anulación de otras variables, sino muy por el contrario, sacar el lugar de objeto que se le da históricamente a la mujer, incluso en el análisis, ¿no? Entonces, hablar de la ciencia de las mujeres no es solamente repensar la historia como algo estático, sino repensar cómo la historia fue impactando en diferentes niveles de análisis, ¿no? Por ejemplo, en analizar el cuerpo humano, ¿no? Se analiza desde una perspectiva masculina, que claro, después va sumando la diferenciación, entre comillas, de órganos femeninos, pero incluso hasta en esas pequeñas cosas que tenemos tan naturalizado, como la enseñan en el colegio, de cuántos libros de biología recordamos de nuestros inicios escolares, donde estaba muy clara la figura masculina a la hora de explicarnos cuáles eran las partes del cuerpo humano, y sigue sucediendo en los libros de biología, en un libro de inglés, cuando te enseñan las partes del cuerpo, ¿no? Digo, ¿cómo naturalizamos esto que en realidad tiene un trasfondo mucho más complejo? Y es qué lugar se le da a la idea o identidad de mujer, de lo femenino, en un concepto estético, ¿no? Por supuesto, sino en la integralidad de la historia. Claro. Entonces, desde ese lugar se piensa esta idea de ciencia de las mujeres, ¿no? No solamente como repensar o volver a contar o construir la historia desde ese lugar, sino de atravesarla desde muchas otras opciones. Por ejemplo, pensar en un ejemplo de acá de Argentina, que sería como incluso hasta mucho más palpable en esto de cómo contamos la historia y desde qué lugares las vemos. Y hay dos ejemplos muy muy puntuales. Por ejemplo, pensar en cuánto nos costó de hablar de desaparecidos, ¿no? Y sumar toda una comunidad diversa, invisibilizada, en las formas de la última dictadura militar. Sí, sí. O sin ir más lejos, recién hace 2 años que se logró poner en el ojo de los juicios de lesa humanidad la diferenciación de las situaciones de violación a compañeras mujeres. Tal cual. Y de hecho es la primera vez que se juzga, hace 2 años en Rosario, sí, como un delito de lesa humanidad. Imagínense cómo todas estas perspectivas que tenemos súper naturalizadas van calando en diferenciar la de una forma de tortura por sobre otra. O sea, la violación es simplemente una violencia en un contexto de terrorismo de Estado, cuando en realidad es también un delito de lesa humanidad, igual que una tortura, igual que una desaparición. Claro. ¿No? Uh-huh. Y estas cosas que en realidad tenemos como todavía muchísimo camino por recorrer, tienen todo un trasfondo, y es cómo leemos la historia de la humanidad, cómo la construimos, y en esa construcción, qué lugar o qué rol ocupan las mujeres. Uh-huh. Entonces, señales si trabaja eso, trabaja incluso en todos los niveles sociales. Entonces, por ejemplo, si uno empieza la universidad o cualquier, digamos, institución educativa, es obligatorio la formación en seniority para quien estudia, para quien da clase, para quien trabaja en la secretaría, ¿no? No es solamente una cuestión meramente academicista, sino una cuestión que se pretende inculcar como una forma de vida, de repensar y de rever todo lo que nos rodea. Bueno, la opinión se tiene 5 principios. Uh-huh. El primero tiene una pronunciación media rara, que es volar parecido. El segundo es vivir en pensamiento libre y en voluntad libre. El tercero es la autoorganización. Después está la determinación de luchar. Y un último concepto que lo hemos mencionado en otras oportunidades, que tiene que ver con la ética estética, ¿no? Y en esta cuestión de la ética estética, no en términos de algo físico, visual, sino en la dimensión en la que pensamos la belleza más allá de lo físico, incluso pensar en los estereotipos que se van generando y cómo esos estereotipos nos van configurando nuestro hacer cotidiano. Qué interesante. Puntualmente, el primer principio, que es el más difícil de pronunciar, que es el volar para el sí, tiene que ver con la vinculación de la tierra, la ideología, la producción y la cultura de las mujeres. Y ahí hay un desarrollo bastante interesante que se está dando en algunas instituciones que tiene, por ejemplo, que ver con retomar los conocimientos ancestrales de las mujeres en la medicina, ¿no? En lo medicinal, en el cuerpo y la relación con el medio ambiente. Digo, hoy es muy normal para nosotras, bueno, no sé si para todas, pero es muy normal para nosotras decir, me duele determinada cuestión relacionada con el periodo y hoy hay una llena, claro, entendí un montón de cosas. ¿No? Digo, cómo de repente encontramos conexión en diferentes ciclos lunares y en nuestros propios ciclos físicos. Y eso es algo que, bueno, se ha construido ancestralmente, que después nos fue negado en visibilidad y que estamos retomando. Para poder entender un montón de bueno, la complejidad también de nuestros propios cuerpos, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí se da por un lado toda una reconstrucción de la relación con la naturaleza, de la relación con el cuerpo, de la relación con la medicina, y un retomar todos esos conocimientos. Vivir en un pensamiento libre y una voluntad libre exclusivamente todo orientado a la educación desde un lugar liberado. Es imposible tener voluntad si no sabemos sobre qué, cuáles son nuestros derechos, qué es lo que implica la libertad, la libertad de elección, la democracia. Entonces, al hablar de pensamiento libre y voluntad, hay una relación directa en todo esto es lo que hay, lo conocemos, lo entendemos y nos permite decidir libremente y tener voluntad sobre nosotras mismas. Bueno, la autoorganización tiene un poco que ver con esto que ya hemos hablado varias veces, tener sus propias instituciones, sus propios partidos, los niveles o el involucramiento en los niveles de decisión de todos los ámbitos de la vida y no solamente en los que históricamente nos han dejado como rezagadas. Y el punto relacionado a la ética estética tiene, bueno, un poco que ver con esto de los estereotipos y de pensar cómo nosotras mismas nos vemos los estereotipos. Una vez una compañera decía, cuando nosotras empezamos a tener nuestras propias guerrillas, ¿te escucho bien, no? Porque sí, sí, te escuchamos bien, Lucre. Cuando nosotras empezamos a organizar nuestras propias guerrillas, pretendíamos equiparar la fuerza física a la de los varones, ¿no? Entonces, tenía que ver con que incluso nuestra idea de lucha, de resistencia desde un lugar físico, tenía una mirada masculina. El objetivo, o lo correcto, era funcionar de determinada manera. Entonces, primero tenemos que procesar la propia liberación interna nuestra, natural del machismo, concebido como que lo correcto era llevar adelante una operación como si fuéramos un hombre, o con la misma energía, potencia, fuerza o estrategia. Como en realidad, cada, digamos, el movimiento, de hecho lo he dejado demostrar en muchísimas operaciones, se maneja, o sea, fue un proceso, ¿no? Empezar a pensar, bueno, a ver, nosotros desde nuestro lugar, ¿cómo podemos llevar esto? ¿Qué consideramos de esto otro? ¿Cuál es nuestro nivel físico? ¿Cuál es nuestra resistencia? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Cuáles son nuestras potencialidades? Claro. Desde ese lugar. Y después también desde la cuestión estética de no caer en la cuenta de la mujer cura como la mujer guerrillera con un arma, sino entender que eso es simplemente una consecuencia del concepto, pero que la autodefensa está planteada y plasmada en todos los ámbitos de la vida, que hoy, por las circunstancias, está mucho más presente y mucho más visible ese rol, pero que eso no solamente no quita que la lucha se dé en todos los ámbitos, sino que eso no quita que a su vez en paralelo sigan dando batallas contra el patriarcado en todos los demás ámbitos de la vida en los que están inmersas. Claro, qué interesante. Entonces, bueno, esto es como un poquito de adentramiento en Lineology. Hay un libro en castellano que está en PDF, disponible en línea, que podemos iniciar. A la nota. Está buenísimo, sí. Anexamos ahí. El acercamiento. La Lineology no es una ciencia pura y ni exacta, sino de que es una manera de ver la vida y la historia que va a variar de territorio a territorio. Recuerdo en una instancia de formación que estado hablando de un territorio determinado que no tenía nada que ver con Latinoamérica, y que algunas compañeras que veníamos de Latinoamérica en un momento dijimos, no estamos entendiendo nada porque esta no es nuestra educación, ¿no? O sea, a ver, ¿a qué nos refiero? El proceso de revisión histórica, claro, que se estaba haciendo tenía que ver con el territorio donde se estaba dando la actividad. Y nosotras, que veníamos del otro lado del mundo, no habíamos visto esas cosas en el colegio, claro, pero entendíamos que evidentemente teníamos que buscar las estrategias desde qué lugar construir nuestros procesos de revisión y de reconstrucción. Uh-huh. Yo lo digo como un ejemplo para que se entienda que muchas veces cuando leemos sobre señuelos y vemos ejemplos o leemos ejemplos que por ahí, digamos, no tienen que ver con lo nuestro, sino que hay que traspolarlo a nuestros territorios y a nuestra cotidianeidad, uh-huh, y a lo que hemos vivido como mujeres latinoamericanas. Bien, bien. Qué bueno, qué interesante. Y ahí nos vas a compartir entonces ese material para ponerlo en la nota que queda, en el audio y en la nota que queda en la RNMA. Sí, por supuesto. Y bueno, como les decía, voy a tratar de ver si podemos comprender algo que está sucediendo hoy, que empezó a suceder la semana pasada, en paralelo con un montón de otras cosas, ¿no? Porque digo, Turquía siempre está ahí como, cuando uno cree que no puede más, puede más. La semana pasada una oleada de detenciones masivas a políticos y políticas del Partido Democrático de los Pueblos, 82 detenciones de hecho, basadas en una investigación de una manifestación que se hizo en el año 2014, cuando el ISIS atacó la ciudad de Kobane, que está en la frontera con Turquía, y muchísimas personas en Turquía salieron a las calles a reclamar que el Estado turco dejara de brindar su aporte armamentista logístico al Estado islámico que estaba asesinando y masacrando al pueblo de un pueblo. Bueno, 6 años después, y a pesar de que muchas de esas personas detenidas hoy ya fueron juzgadas por eso y fueron absueltas por eso, están detenidas nuevamente, incomunicadas muchas de ellas, una nueva oleada de ataques contra la comunidad kurda, pero a su vez contra toda la oposición turca, ¿no? Porque ya el Partido Democrático de los Pueblos no es solamente un partido mayoritariamente kurdo, o sea, es mayoritariamente kurdo, pero hay un montón de otras minorías y identidades dentro del partido. Y bueno, estamos frente a esa situación que en paralelo se junta con lo que viene sucediendo hace unos días, lamentablemente en Azerbaiyán, arribita de Turquía, pegadito a Armenia, comenzó una guerra abierta contra Armenia, una disputa territorial que viene de finales de los 80, donde ya hubo otras guerras, tres más específicamente, dos más específicamente, en las cuales Armenia tomó, recuperó ese territorio, que aparte es un territorio cultural ancestral de los armenios, de las armenias. Y esta guerra, lamentablemente, le sirve al Estado turco para intervenir, para seguir su plan de anexar territorios, y hace ya, desde que comenzó este conflicto, que está mandando tropas mercenarias, en realidad, que viene utilizando para tomar territorios en el norte de Siria, que también ha mandado a Libia en todo este último tiempo, ahora también se está trasladando a Azerbaiyán, y interviniendo de manera directa en esta guerra, este nuevo comienzo de guerra, que va a ser tremendo, porque sí, si Turquía toma partido y Rusia toma partido Armenia, va a ser una nueva guerra a gran escala en un territorio que ya viene hace próximamente 10, 12 años de guerra constante en diferentes territorios. Y bueno, un poco, digamos, va de la mano de los planes de extensión territorial que sigue teniendo Erdogan, que cree que quiere volver a lo que en algún momento fue el Imperio Otomano, a principios del siglo pasado. Entonces no quería dejar de mencionar, la verdad que es muy duro que estén en este conflicto, está como bastante cerrada la información de los resultados actuales en cuanto a, por ejemplo, la población civil. Y bueno, esperamos que las Naciones Unidas tome cartas en el asunto y funcione, porque la verdad es que un nuevo escenario de guerra y estas características, con varias potencias interviniendo, que ya sabemos cómo resultó en Siria, y cómo está resultando en Libia, sería tremendo que también suceda entre Armenia y Azerbaiyán. Aparte de que todo el derecho internacional está como del lado del Estado armenio y los demás desarrollos que se han dado en los últimos 20 años. Bueno, no quería dejar de mencionarlo porque... Bien. Esperemos que los organismos internacionales tomen verdadera nota sobre el asunto. Sí, sobre todo porque es la tercera vez en este año que Turquía está interviniendo de manera directa en determinados conflictos o en determinados territorios, más allá de lo que ya hace en Siria e Irak históricamente. Claro. Sí, sí. El conflicto en Libia, la situación del mar en las costas griegas, y la comunidad internacional y las potencias internacionales y los organismos internacionales siguen mirando para otro lado. Sí. Porque están todo el tiempo ahí entre, bueno, sí, está mal, pero no tan mal. Ah, hablando de estos clichés de los últimos tiempos en meme. Y bueno, eso ha permitido que Turquía avance más y más porque se le da impunidad. Y ahora que está interviniendo en este conflicto, va a hablar de una escalada grande, sí. No toma parte de la punta y se estrena esta situación. Bueno, veremos cómo avanza la cuestión. Lucre, te agradecemos mucho el contacto. Como siempre, gracias por tu capacidad de síntesis. Son temas muy, muy amplios y complejos, y allí siempre te estamos pidiendo que en 15 minutos nos desarrolles temas bastante complejos. Así que muchísimas gracias, Lucrecia. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y perdón por simplificar con los temas. Pero bueno, la idea es poner una chispita ahí para que después quien quiera pueda acceder y profundizar más en todos estos temas y después también en cuestiones más geopolíticas que vienen sucediendo. Así es. Bueno, gracias, Lucre. Estamos en contacto. Saludos. Bueno, así es. Estábamos escuchando a Lucrecia Fernández de la columna de Medio Oriente. Sí, integrante de Firat News, así que desde Córdoba hablábamos con la Lucre. Escuchamos ahora... Desburrándonos, como siempre decimos. Escuchamos ahora... Una linda musiquita que nos vamos para el Uruguay. Luciana Mochi, Espejos. Quiero repetírtelo, el tiempo no sabrá decir cómo es que acaba este juego. Yo sé que la cosa es así, estamos soportándonos, el tiempo no sabrá decir si la canción tiene un final o está empezando. Quiere contar que el encierro saca brillo a los espejos. Lo que no podés decir me está pagando un poco, sí. El tiempo nunca habla de más, somos nosotros con cada gesto. Y mañana cuando el futuro sea el presente, lo hablaré con otra gente si no quieres conversar. Porque el mundo siempre es plano cuando el corazón proyecta y somos una línea recta de toque. Se viene y va. Bueno, estamos de vuelta, 11:43 de la mañana. Y nos vamos a otra columna, la columna de los martes de Agencia para la Libertad. Hoy vamos a escuchar la voz de Adriana Rebol, esta columna anticarcelaria que tenemos todos los martes. Ella desde Córdoba nos va a contar un poco de la situación carcelaria y lo que está pasando con el COVID. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, Adriana, hablábamos ayer con vos que te sumás a estas columnas como integrante de Agencia para la Libertad, así que bienvenida Y contanos un poquito el tema que tenés pensado desarrollar en el día de hoy. Bueno, hoy, ¿qué está pasando con la pandemia del COVID dentro de las cárceles de la provincia de Córdoba? Muy bien. Sí, te escuchamos, Adriana. Mira, realmente las situaciones gravísimas, porque si bien en un principio el Poder Judicial, por ejemplo, negó cientos y cientos de libertades y de prisiones domiciliarias, que las pedimos siguiendo las recomendaciones de las organizaciones internacionales, que hablan de liberar a las personas, por ejemplo, que este año les vaya a tocar la libertad, liberar a las personas procesadas por delitos leves. Tengamos en cuenta que en Córdoba más del 60% de las personas encarceladas están presas por delitos leves. Sí. No, están presas por siendo procesadas, ¿no? Entonces ahí ya se podría descomprimir, digamos, una gran parte de la población carcelaria y evitar el terrible hacinamiento que hay en este momento en las cárceles. Por otro lado, también se pide la prisión domiciliaria para las personas enfermas, para las personas mayores y para las mujeres con niños. Pero bueno, el Poder Judicial en Córdoba ha hecho caso omiso a todas estas recomendaciones y se mantiene a toda la población encarcelada. Es más, población hay personas que están pasadas de su libertad, pero como aquí hay lo que se llama una pericia técnica que se hace a último momento y van demorando a las personas mucho tiempo más dentro de las cárceles, entonces están abarrotadas las cárceles en todo sentido. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo claro. En este momento, en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, de aquí de Córdoba, hay un señor en grave estado que estaba en la cárcel de Montecristo, que en teoría tiene un régimen semiabierto, son cárceles de preegreso. Uh-huh. Él ya estaba pasado un año de su libertad, pero con las pericias técnicas lo van postergando. Estamos pidiendo la derogación de esas pericias técnicas, porque este señor, como a muchos otros, y como ha sucedido, estoy hablando de esta cuarentena, ¿no? De la cuarentena ya hay personas muertas que deberían haber estado en libertad y no lo están por estas pericias técnicas. O porque el Estado no se moviliza lo suficiente como para comenzar a liberar personas. Mm-hmm. Eso por un lado. No hay, digamos, una política clara de parte del Estado en cuanto al tema de salud. En Córdoba, la provincia nunca da explicaciones ni expone, por ejemplo, qué cantidad de personas encarceladas hay, cuántas personas encarceladas hay por cárcel, y tampoco qué equipo de salud tiene para cada cárcel. Por ejemplo, se hicieron carpas sanitarias que a la población le costaron más de 13 millones, pero esas carpas están en diferentes cárceles, no están siendo ocupadas porque no hay personal ni de salud ni de seguridad. ¿Qué? Muchas veces se evita que una persona que tienen que llevar a un hospital extramuros salga porque no tienen personal para enviar con esa persona. No tienen personal de seguridad para enviar con esa persona. Y para dejarla mientras esa persona esté internada. Uh-huh. Qué bárbaro. Es la verdad que una situación una situación totalmente desbordada. Hay cárceles donde casi toda la población se contagió de COVID. Por ejemplo, en la cárcel de Río Cuarto. Hay un positivo que lo que hacen, el positivo vuelve al pabellón con las otras personas. Luego le hacen hisopado a 8 personas más que estaban con síntomas, solo a 8. Bueno, y así, hasta llegar a ser todo el pabellón, de un pabellón de 85, 49 personas dieron positivo. Pero no quedó solamente en un pabellón, sino que también, a raíz de la muerte de otro señor del pabellón 5 del Río Cuarto, a raíz de esa muerte, que después de muerte le hacen un hisopado y da positivo, se ve que en todos los pabellones había epidemia. Sin ningún tipo de política para resolverlo, solamente dejarnos allí sin atención médica. La contención del Estado ha sido poner un nylon en las rejas de los pabellones como si esto fuera resolver algo. No entra nadie al pabellón y no sale nadie de los pabellones. Las personas están sin atención médica, pero no es solo eso, sino que también no tienen ningún medicamento, no tienen ni un paracetamol, nada para bajar la fiebre. No, están completamente abandonados y las personas van muriendo. Acá han sido completamente abandonados por el Estado. La situación es sumamente grave. Es grave, muy lo que vos estás relatando es muy grave, y si bien está amplificada la problemática en Córdoba, sabemos que se replica en el resto de las provincias, pero los detalles que vos nos están dando es grave, Adriana. La verdad es que no entendemos qué pasa, y es evidente que si esto puede suceder es porque hay un contexto social que lo permite, y allí también esto es otra variable que profundiza más esta problemática. Adriana, te consultamos específicamente en qué consiste ese permiso técnico, ese seguimiento técnico que decías vos que demora la posibilidad de libertad de las personas. Es una pericia técnica psicológica para ver si la persona está preparada para seguir en libertad. Y a personas que han estado 5, 10 o 20 años pretenden que el día que va a salir en libertad no esté ansiosa. Pero a la vez el Poder Judicial admite que el tratamiento psicológico que se hace dentro de las cárceles no sirve para nada. Entonces, porque esa pericia técnica la hace el Poder Judicial. Claro. Pero quien paga los platos rotos de todo, de esta falta de política, son las personas privadas de la libertad. Es una contradicción tremenda. Total. En todo sentido, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, supuestamente en las cárceles están para resocializar, reeducar. Primero, hay personas que no han sido socializadas nunca y que no han sido educadas y que no, entonces, pero hay personas que ingresaron sin saber leer y escribir y están, personas que han estado más de 10 años y salen igual, sin saber leer ni escribir. Entonces eso muestra la clara, lo absurdo de la política del Estado. Y de familiares, ¿hay sectores de familiares de personas privadas de libertad organizadas? ¿Qué rol cumplen en esta situación de familiares? Sí, pocas, ¿no? Pocas, porque de una población de más de 13.000 personas encarceladas como tiene Córdoba, se mueven muy pocos familiares, casi inexistentes, se moverán entre 30 a 50 mujeres, siempre mujeres, siempre, ¿no? Mujeres, que son claro. las presentes en la cárcel, quizás para poder cumplir este rol de que somos las protectoras, las cuidadoras, ¿no? Entonces, se ve a las claras, por ejemplo, en la cárcel de hombres, filas y filas de mujeres para la visita o para entregar paquetes, y en la cárcel de mujeres no. Las mujeres son abandonadas. Claro. Abandono total. Total, sí, sí. Bueno, en este momento, por ejemplo, en la cárcel de mujeres también hay un revuelo, porque también en ellas, como en todas las otras cárceles, a pesar de la epidemia y de saber que tienen cientos de personas contagiadas adentro, lo mismo las obligan a salir a trabajar. Porque sin duda las cárceles económicamente y todo la mantienen los presos, ¿no? Desde la industria de la seguridad hasta todo lo que se hace dentro. La comida, el pan, la verdura que sale de las huertas, los pollos que salen de... Todo el trabajo lo hacen los presos. Y también trabajan dentro de las fábricas, están dentro de las cárceles, como las fábricas de textil, donde, por ejemplo, hay talleres de labor pedazos para coser pelotas de fútbol para diferentes fábricas, donde las personas ganan monedas, entre 30, 40, 50 pesos por fútbol cocido a mano, ¿no? Claro. Que tardan lo suyo. Entonces sí. Es una explotación total. Y de eso, digamos, son grandes negociados del servicio penitenciario, en estos famosos talleres textiles o talleres de labor terapia, ¿no? Y las personas en este momento están siendo obligadas a salir a trabajar, si no se quedan sin el trabajo y sin la poca miseria, esa limosna mensual a la cual el servicio penitenciario le llama peculio o salario, que son 100, 200, 400 los que más ganan, porque hay muy pocas personas trabajando en blanco, ganando lo que dice la ley, la 24.660, que deben ganar acuerdo de salario mínimo vital móvil. No, eso no se cumple para nada. Son poquísimas las personas. Por ejemplo, en una cárcel como la de Cruz del Eje, solamente 14 personas ganan, están en blanco y ganan lo que dice la ley. La verdad que es una situación inhumana la que atraviesan las personas privadas de libertad en este momento, y los detalles que vos estás dando, preocupantes. Adriana, te agradecemos este contacto, y bueno, seguiremos en contacto para poder visibilizar desde la RNMA y desde el Enredando las Mañanas estas situaciones de tremenda irregularidad por parte de los estados provinciales y del Estado Nacional. Bueno, yo agradezco muchísimo a ustedes por la difusión. Seguimos en contacto. Buenos días, Adriana. Buenos días. Bueno, escuchamos a Adriana Rebol desde Córdoba en esta columna anticarcelaria. Bueno, la situación de las cárceles es preocupante y aquí una militante por los derechos de las personas privadas de libertad nos relata cuestiones inhumanas que... Sí, y cruel. Que no sucederían si no hubiese una sociedad que lo permite, una sociedad conservadora legitima, que lo legitima. Totalmente, sí. Y eso es lo triste, lo que la verdad que... Eso es preocupante, que hay una sociedad que lo legitima. Que exactamente. Y si no, viste, ni conciencia ni nada, no se piensa en esas personas. No se piensa, no pensamos. Miramos para otro lado y seguimos en la, con la vida. Exactamente. Bueno, y 11:58, sí. Ya estamos pisando nuestro final. Nuestro internet que pende de un hilo. ha sido... que le pedimos a la Virgencita de las Barricadas que no nos deje caer internet. Y no es salió, chica, no salió. Eso fue, bueno, increíble. En la situación que estamos con el internet. Sí, pero salió. Así que le agradecemos a Matías, que está desde su casa en los controles, nosotros desde la nuestra, haciendo lo mismo en este Enredando las Mañanas de los días martes. ¿Y mañana? Mañana nos vamos para el AMBA. Para el AMBA. Radio Semilla, las compañeras de Red Eco Alternativo, DTL, Antena Negra, hacen el Enredando las Mañanas. Los jueves a Córdoba. Nos vamos a Córdoba. Y los viernes esperamos que los compañeros de Jujuy, que andan con muchísimos problemas de internet, y bueno, acuciante el COVID allá, si no estaban pudiendo salir, esperamos que puedan salir. Igual desde acá todo la fuerza para Radio Pueblo y los compañeros de Jujuy. Sí. Bueno, nos vamos. Ya está, no nos quedó más nada. Hasta el próximo martes. Hasta el martes que viene. Y hasta mañana en el Enredando las Mañanas. La RNMA. ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.